Esta es la historia de un gran hombre valiente que nos dejó grandes recuerdos del poblado de Amilcingo, del estado de Morelos. Voy a cantar un corrido al que quiera escucharme, de un compita de Amilcingo, Samir Flores Soberano. Era un hombre, un buen caudillo que siempre hay que recordar. Una fecha inesperada, un día 20 de febrero, a Samir le dieron muerte, 4 balas en su cuerpo. Luchador, hombre social, que miraba por el pueblo. Activista mexicano, orgulloso morelense, en contra del mal gobierno, siempre supo hacerle frente, no ocupó nunca de armas, Samir era inteligente. ¡Puro compa cantado! ¡Ay, ay, ay! ¡Arriba Samir Flores Soberano! ¡La lucha sigue! Corrupciones desde Fox, corrupciones desde Peña, la malilla ha existido y problemas han dejado, pisoteando a su país, miserables se han portado. Adiós amigo de lucha, adiós amigo para siempre, te recordaremos todos, como fuiste aquí pariente, en tus hijos nos dejaste sangre pura de valiente. Ya tu nombre está plasmado en primaria de Amilcingo, la radio comunitaria también de tu cuerpo ya fue velado por toditos.